Ustedes pueden seguir la lectura con su vista y al final tendremos otro momento de oración. Juan capítulo 19, desde el versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no lo partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Padre, en esta mañana venimos nuevamente ante tu presencia, como hacemos todos los domingos. Pero en este domingo tan especial, estamos juntos para recordar no solamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, sino también algo de su muerte. Y Padre, ayúdanos a tratar de comprender cuánto te costó a ti entregar a tu Hijo y cuánto le costó a Él entregarse, pagando así los pecados de todos nosotros. Padre, es una muerte que Él no debería haber sufrido. Es una muerte que no era por sus pecados, sino por los nuestros. Y Padre, si hubiera en esta mañana alguna persona aquí presente que aún no conoce a Cristo como su Salvador, que esta mañana pueden entender, pueden ver, pueden comprender, Señor, el horrible sufrimiento que Cristo tuvo que pasar. Hay una sola explicación, Señor, y nosotros tratamos aún de entenderlo. La única explicación es que tú nos amas. Aun cuando no merecíamos este amor, aun cuando éramos viles pecadores, aun cuando nosotros nos íbamos dirigiéndonos al infierno, Cristo, por el amor que nos tiene, y tú por el amor que nos tienes, juntos obraron para pagar ese precio que no podemos nosotros pagar. Pero gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste. Gracias por lo que hizo tu Hijo Jesucristo. Bendice este tiempo en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje, no hay boletín en esta mañana, pero en un ratito van a estar pasando en la pantalla. El título del mensaje lo tomamos desde el versículo 30, consumado es, consumado es. Vamos a estar viendo algunas cosas que tienen que ver, inclusive la proposición del mensaje es que veamos y entendamos la importancia de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y las muchas implicaciones que tiene, no solo para nosotros, sino también por las multitudes y para las multitudes que aún no lo conocen. Bueno, la resurrección de Cristo no hubiera tenido ningún significado si Él no hubiera ido a la cruz para pagar nuestros pecados. Y era necesario, era importante, es importante para nosotros que entendamos que el Hijo de Dios, sin pecado, sin haber siquiera tenido un mal pensamiento, tuvo que ir a la cruz para proveer para nosotros la salvación. Hermanos, yo temo que muchas veces lo tomamos muy ligeramente, no pensamos. Y lamentablemente muchas veces pasamos todo el año y es la única fecha en que pensamos y meditamos en lo que Cristo hizo para proveer para nosotros la salvación. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan la fecha en que recibieron a Cristo? No tal vez la fecha, pero el evento o el día en que recibieron a Cristo como su Salvador. Y fue la obra de Dios, fue la palabra de Dios, fue el Espíritu Santo de Dios que trabajaron juntos para hacernos ver. Y muchos de nosotros, la verdad, y ese es mi caso, muchos de nosotros no habíamos escuchado mucho acerca de la muerte de Cristo. Pero hermano, todo lo que hay en la palabra, todo lo que está escrito, está centrado en la persona de Jesucristo. Usted quita a Cristo de las Escrituras y el hilo se rompe desde el principio. Si Cristo no es el tema central de la palabra de Dios, la Biblia llega a ser como cualquier otro libro, que no tiene sentido. Pero Padre, el Padre nos ha dado la palabra para que nosotros entendamos, hermanos, con toda seguridad que esta es la palabra de Dios. No hay otro como ella. Y por eso, cuando venimos a la iglesia, yo sé que ustedes esperan. Y cuando vaya cualquier persona, esperamos escuchar, no netamente el predicador, sino queremos escuchar la voz del Señor. Y esta mañana quiero compartir algunas cosas esta mañana. Y quiero usar la palabra consumado es para hablar un poco de las cosas que terminaron, fueron consumidos, fueron terminados con la muerte de Cristo en la cruz. Inciso 1, las exigencias de la ley terminaron. No vamos a pasar mucho tiempo pensando tanto en el Antiguo Testamento, pero sabemos que cuando Dios instituyó la ley sirvió solamente ¿para qué? Para mostrar al hombre su incapacidad de cumplir con ella. Muchas personas encuentran difícil el entender esta declaración. Y muchos me han dicho, muchos les han dicho, pero hermanos, ¿por qué Dios dio la ley? Si él sabía que éramos incapaces, esto es justamente la razón. Para mostrarnos que en nuestro pecado no podíamos cumplir con la ley. Es interesante para mí, cuando hablamos de la ley, muchas veces nos referimos a los 10 ¿qué? Mandamientos. Pero aparte de los 10 mandamientos, había muchas otras leyes. Pero hermanos, siquiera podemos cumplir con los 10 mandamientos. Algunas personas lo han intentado, pero es imposible. ¿Saben por qué? Porque somos carne, somos pecadores. Y aún así las personas vienen jactándose, hablando de su capacidad de cumplir algunas partes de la ley de Dios. Pero como vamos a ver en esta mañana, la ley solamente sirvió para algunas cosas. Inciso A, la ley fue la administración de la condenación. Vamos al libro de 2 a los Corintios, capítulo 2. 2 a los Corintios, capítulo 2. Capítulo 3, perdón. Versículos del 7 al 9 dicen: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. En otras palabras, la ley nos mostró otra vez, aún así, que habíamos sido condenados. Juan capítulo 3, versículo 18, si quieren verlo conmigo. Juan capítulo 3, versículo 18. Nos gusta el versículo 16, por cierto. Pero el versículo 18 dice sencillamente: el que cree, ¿no es qué? no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y quiero que las personas aquí esta mañana que aún no conocen a Cristo como su Salvador, amigo mío y amiga mía, escúchame bien. No es que algún día será condenado, no solamente por lo que está escrito en la ley, sino por lo que está escrito también en el Nuevo Testamento. No es que algún día será condenado. La Biblia dice que ya vive bajo la condenación eterna. Y la única manera de escaparse de esa condenación es venir a los pies de Cristo, humillándose, confesando solamente a Cristo nuestros pecados. En segundo lugar, inciso B, la ley llegó a ser nuestro ayo. Un día estaba enseñando una clase y la verdad creo que me sorprendí demasiado. Tal vez yo daba por sentado que todos sabían este versículo. Capítulo 3, versículo 24. Yo a los alumnos de la clase le pregunté, hablé de la ley siendo nuestro ayo. Y algunos me miraron, hermano, ¿esa es una palabra en inglés o qué palabra es esta? Es una palabra en español. Pero algunos nunca habían escuchado la palabra. Pero miren lo que dice aquí. De manera que la ley, 3.24 del libro de Gálatas, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Y la palabra ayo significa maestro, nuestro enseñador. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Sin, no dice aquí, pero entendemos, sin las obras de la ley. La gran mayoría de las, entre comillas, religiones de nuestros días, hermanos, requieren cumplimiento de muchas, pero muchas, pero muchas cosas. Yo les dije, algunos de ustedes saben un poco de mi historia, pero habiendo sido criado por mi abuela materna en una iglesia de los santos de los últimos días, ustedes ya saben cuál es este, los mormones. La verdad, yo no sabía mucho. Nunca había entrado en una iglesia evangélica. Pero entré en la iglesia, comencé a asistir con mi abuela y con una hermana mía. Y comencé a escuchar, comencé a prestar un poco de atención. Y comencé a escuchar que para que una persona podía ser miembro de la iglesia, tenía que memorizar libros, tenía que memorizar los nombres de los apóstoles, tenía que memorizar los nombres de todos los libros del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que me estaban enseñando? Que para agradar a Dios era necesario ¿qué? Hacer algo. Hacer algo. Y este pensamiento se quedó conmigo durante varios años. Y aún la primera vez que escuché la predicación de la palabra de Dios, estaba pensando dentro de mí, está bien lo que estoy escuchando, pero obviamente hay algo que yo tengo que hacer para agradar a Dios. Hermanos y amigos, esta mañana no hay nada que podemos hacer para agradar a Dios antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador. Nuestras obras son como trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Un día estaba estudiando esta frase que se encuentra en el libro de Isaías, trapo de inmundicia. Y el autor comenzó a describir ese trapo. No voy a entrar en muchos detalles, pero estoy seguro que todas las hermanas de aquí tienen en su cocina un trapo de inmundicia. ¿Sí o no? No, hermano, yo no. Bueno, ahora que mis hijas no están, no han estado en nuestra casa desde hace muchos años, yo casi siempre le ayudo a lavar, a mi esposa, lavar los platos. ¿Usted, hermano? Sí, hermano, yo. Pongo mi mandilito, ¿así lo llaman aquí, mandilito? ¿Ah? delante. Gracias, hermano. Pero el mío no lleva flores y rosas ni nada por el estilo. Pero debajo de la regadera, ¿cómo se llama? Debajo, mi esposa tiene un lugar muy, muy especial. Eso no es el trapo que usa para lavar los platos, gracias a Dios. Pero usa ese trapo para limpiar toda la suciedad, el aceite, la cebolla. Y terminando, ¿ustedes se imaginan cómo huele ese trapo? ¿Cómo poner sus manos uno se siente sucio? Ustedes saben a qué me refiero, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes tienen un trapo de estos en su casa? No, hermano, todos nuestros trapos son limpios, son blancos, ¿no, hermano? Pero Isaías tratando de ayudarnos a entender las obras, la ley, todos los esfuerzos humanos son ¿qué? Trapo de inmundicia. En otras palabras, no son agradables para Dios. Dios no tiene que mirar con agrado. Es como los, inclusive como los sacerdotes que encontramos en el libro de Malaquías, trataban de traerle al Señor lo que no les servía a ellos. Animales contaminados, animales muertos, perdón, animales enfermos. Pero hermano, Dios desea lo mejor de nosotros. No los trapos, no las cosas inmundas. Entonces la ley nos enseña que no podemos agradar a Dios con ella. Inciso 3. Sí, la ley es cumplida en Cristo. Volviendo al libro de 2 Corintios, capítulo 3 ahora. Capítulo 3, versículo 7. Dice aquí, y si el ministerio de muerte, ese es el versículo que vimos antes, de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de ese rostro, la cual había de perecer. Versículo 9. Porque el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Versículos del 11 al 14. Porque si lo perece, lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, cuando Cristo vino, Él vino para mostrar que alguien sí podía cumplir con la ley. ¿Cumplió o no cumplió? Por supuesto. ¿Y cumplió por qué? Porque nosotros no podíamos. Cumplió porque esto fue una de las razones que vino. Otra vez, para mostrarles que había una persona perfecta, el Hijo de Dios, capaz de hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Entonces, las exigencias de la ley terminaron. Hermanos, hoy doy gracias al Señor en esta mañana que vivimos en un tiempo de la gracia de Dios. Y aún así, hermanos, me da pena, me duele ver tantas religiones, tantas iglesias exigiendo al hombre que haga algo. Hermanos, somos incapaces. La Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto? No hay nada que puede hacer. Solamente confiar espiritualmente en los méritos de Jesucristo. Número 2, la necesidad del velo terminó. Libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 27, es uno de los evangelios que habla con ciertos detalles acerca de la crucifixión. Mateo capítulo 27, versículo 51. Dice aquí, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Pero quiero volver a este versículo 51. El velo del templo. Ustedes se acuerdan que en el templo había dos áreas. Pero había un área que se llamaba el Santísimo. Y entre el Santísimo y el lugar santo había un velo muy grueso. Y el sumo sacerdote era el único quien podía entrar detrás del velo en el lugar santísimo, pero solamente una vez al año. Nadie más fue permitido entrar. Y esto mostraba que Dios quería reunirse con su pueblo, pero es interesante que con la crucifixión de Cristo, la Biblia dice que el velo se rasgó de arriba abajo. Hermano, ¿qué significa? ¿Qué importancia tiene si se rompió de abajo para arriba o arriba para abajo? Y muestra, hermano, que fue obra de Dios. Abriendo ese lugar santísimo para que el público en general, el hombre sin Cristo, las personas con Cristo, ya pueden entrar abiertamente y con confianza. El inciso, hay varios versículos ahí que ustedes pueden. El velo, igual que Cristo, fue colgado entre el cielo y la tierra. El velo se rompió teniendo un grosor de unos 6 centímetros. Y esto significando que era acto de Dios. Hermanos, es cierto, hay muchas implicancias que tiene la muerte de Cristo para nosotros. Pero el libro de Hebreos dice que podemos entrar confiadamente a ese lugar santo. Ahora, ¿dónde, hermano, dónde queda ahora el lugar santo para nosotros? Ese lugar se encuentra en muchos lugares, hermanos. Puede ser ese cuartito a donde usted va para pasar tiempo con Dios. A veces lo pasamos aquí con Dios públicamente. Puede ser este lugar especial para usted, puede ser inclusive, pero la idea es que hay entrada libre las 24 horas al día, las 365 días por semana. Aún, hermanos, con nuestro pecado, para compensarlo. Inciso B, el velo fue cambiado de una barrera a una puerta abierta. Juan capítulo 10, versículo 9. Juan capítulo 10, versículo 9. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy, ¿qué? La puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta está abierta de par en par para cualquier persona que quiera conocer a Cristo como su Salvador. Cualquier persona que quiera llegar a ser hijo de Dios. Y no solamente esto, hermano, pero la puerta queda abierta para nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Igual ustedes como yo en algunos momentos nos hemos levantado en la madrugada. No solamente hoy, hermanos. Nos hemos levantado en la madrugada, en el silencio, para acercarnos a Dios. Hay algo especial de la mañana. Yo no sé cuántos de ustedes son madrugadores. Algunos están luchando ahorita para abrir los ojos. Pero yo soy madrugador. Llegando a las 9:30, 10 de la noche, estoy ya listo a acercarme a mi almohada. En la mañana me gusta levantarme y leer la palabra de Dios y orar, porque hay puro silencio. Ahora, usted, no, hermano, yo trato de levantarme antes de las 7 de la mañana, no sirvo para nada. También, pero lo que voy, hermanos, Dios no guarda un horario. Dios no dice, bueno, hable con mi secretaria y sácame una cita, saca una cita para hablar conmigo. Cristo ahora es aquella puerta abierta para nosotros. Cristo ahora es aquella puerta, Cristo ahora es la persona que nos llama. Y muchas veces cuando pienso en el llamamiento de Dios, encuentro a Cristo con sus brazos extendidos, llamando a cualquiera. Ven a mí, el que tuviera problemas, el que estuviera cansado y trabajado, y en mí encontrará ¿qué? Descanso. Descanso. Inciso C. El rompimiento del velo es un testimonio del hecho de que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo. ¿Ustedes se acuerdan, leyendo el Antiguo Testamento, que muchos sacrificios no fueron aceptados por Dios? Porque como mencionamos antes, fueron sacrificios inmundos, sacrificios que no salían del corazón, sacrificios que no tenían ningún valor. Pero el supremo sacrificio de Cristo, cuando el velo se rompió, rompiéndolo Dios, estaba demostrando al mundo entero que fue un sacrificio acepto. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Cada que leo este pasaje, hermanos, me alegro en el hecho de que Dios, y quiero que entiendan, quiero que vean lo que Dios está diciendo acá. Cuando aceptamos a Cristo por gracias, juntamente con Él nos, ¿qué dice? Resucitó. Pero hay dos significados acá. Nos resucitó porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero no solamente esto, y dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiero que traten de imaginar momentáneamente cómo Dios está pensando aquí. Dios, para Dios, ya estamos sentados en lugares celestiales. ¿Sabe por qué? Porque Dios es eterno. Él siempre ve las cosas desde su punto de vista. Y los verbos que se usan acá, Él nos resucitó, entendemos esto. Asimismo nos hizo sentar, tiempo pasado. No es que algún día estaremos sentados. Pero hermano, para Dios ya estamos en su presencia. Y esto debería darnos mucha seguridad para nuestras almas. Pensando que la obra que Cristo efectuó en Calvario era suficiente para toda la eternidad. Número 3. La necesidad de un sacerdocio humano terminó. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice? Jesucristo mismo. Yo no sé cuántos de ustedes anteriormente se identificaban con la iglesia del pueblo. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez entraron en ese cubículo para confesar sus pecados. Yo no sé cuántas veces entraron. Pero por lo que nos está diciendo aquí, la necesidad de un sacerdocio humano con la muerte de Cristo y su resurrección, ¿qué? Ya terminó. Ya terminó. Algunos no querían siquiera admitirlo. Algunos no quieren pensarlo. Pero los sacerdotes son tan pecadores que uno. Los sacerdotes, para que vayan al cielo, tienen que aceptar al mismo Cristo que nosotros, hermanos. No hay algo especial que Dios los ha dado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A veces nosotros tratamos de elevar a esas personas a un lugar de preeminencia, de importancia. Pero hermano, vuelvo a repetirlo. Ellos, igual que nosotros, tienen la misma necesidad que nosotros de Cristo. Ahora, yo sé lo que entienden. Ellos creen que Él es la persona que intercede por nosotros. Pero hermano, tenemos uno que intercede por nosotros. Tenemos que uno que escucha nuestras oraciones, uno que escucha cuando confesamos nuestros pecados, uno que escucha cuando deseamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y Él está siempre dispuesto, siempre disponible. Inciso A, antes de la muerte de Cristo era necesario que el pueblo confesara sus pecados a un sacerdote del orden de Leví. Pero ya no, hermanos. Cada hermano, la verdad, cuando pienso en esto, yo trato de entender cómo podía ese. Ellos dicen, bueno, esta persona no está perdonándonos, él simplemente está intercediendo por nosotros. Pero como dice otra vez este pasaje, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, mi hombre. Inciso B, ahora tenemos a nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo. Podemos dar gracias al Señor que ya no necesitamos de estos hombres. Yo no sé cuántas veces en ministerio, yo no sé del hermano Guillermo Ávila aquí, pero yo no sé cuántas veces en ministerio personas nuevas que tal vez no entienden, se acercan y me dicen, pastor, necesito confesarte mis pecados. O sea, piensen que es lo mismo. Pero hermano, no hay necesidad de confesarse ante nosotros. Porque ya tenemos uno que... Hebreos capítulo 4, vamos a ir allá, hemos hecho mención de este pasaje antes. El libro de Hebreos capítulo 4, versículo del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Pero qué? Pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y haya gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo? Cuando sea oportuno. ¿A quién? A Jesucristo, nuestro gran sacerdote. Capítulo 9 del mismo libro, versículos del 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Un solo mediador, un solo sacerdote, todo suficiente. Inciso C, ahora tenemos un solo mediador entre los hombres y Dios. Inciso 4, número 4. La necesidad de un sacrificio personal terminó. Éxodo capítulo 12. Todo lo encontramos en la ley, hermanos. Apuntaba a la necesidad de que nosotros, o mejor dicho, que el pueblo trajera algo de sí, de lo que tenía, para agradar a Dios. Aquí en el libro de Éxodo capítulo 12, versículos 21 y 22. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo y ninguno de nosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Israel se encontraba en Egipto. Dios había mostrado a Faraón algunas, ya 9 de las plagas, y aún así no quería dejar ir al pueblo de Dios. Entonces Dios tenía una plaga todavía para Israel, para el mundo. Y esto fue, ¿qué? La muerte del primogénito. Hermanos, es muy importante que entendamos lo que estaba pasando ahí. Anteriormente tenían que traer sus propios sacrificios, por familia, a veces individualmente. Pero Dios nos muestra una tremenda verdad, rociando la sangre de ese cordero en la posta de la puerta. Porque cuando pasara el ángel llamada de la muerte, cuando viera la qué, la sangre pasaría de esa casa. No entraría para infligir la muerte sobre esta casa. Y la verdad, hermanos, en mi juventud de cristiano, no captaba, no entendía perfectamente bien a qué se refería. Pero hermanos, ahora lo entendemos. Cuando Dios está por condenar al mundo, cuando pasa por nosotros, Él ve la sangre aplicada por Cristo en nuestras vidas. Y no tenemos que temer. Sí, seguimos pecando. Sí, seguimos con nuestros problemas y dificultades. Pero hemos sido salvos, hermanos, de todos nuestros pecados. Ahora, no quiero que piensen esta mañana, bueno, hermanos, si Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados, yo puedo seguir pecando y pecando y pecando, no pasa nada. Eso no es la idea, hermanos. Porque reconocemos que hay un día de juicio para todos nosotros. Lo glorioso, lo maravilloso es que cuando Dios ve la sangre aplicada en nosotros desde el día que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Él pasará sobre nosotros. Inciso A, antes de la muerte de Cristo, un cordero inocente tenía que ser ofrecido para expiar los pecados de los pecadores. ¿Ustedes creen que por pura casualidad que Dios escogió a un corderito? Me dice que de todos los animales que existen, el más tímido, el más inocente, el más, ¿qué más podría ser? Es el corderito. No sé si alguno de ustedes ha trabajado con corderitos antes, pero me dice que son tan inocentes, tan lindos. Yo puedo imaginarme otros animales que no son así, pero Dios escogió a ese para mostrarnos la persona de Jesucristo. No hay nadie más inocente que Él. Inciso E, Jesucristo ahora es el Cordero de Dios ofrecido como paga por el pecado del hombre. Libro de Juan, capítulo 1. Juan el Bautista había venido proclamando, anunciando la llegada de Jesucristo. Cuando llegamos a este pasaje, Juan había estado ya predicando, anunciando. Y Juan capítulo 1, versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo. Y es algo que, que ellos entendían totalmente bien. No tenían que preguntar qué significaba eso, porque ya lo sabían. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo le conocía más para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Yo trato de imaginar lo que Juan sentía ese día. Él sabía perfectamente bien a qué había venido. Él sabía perfectamente bien que él no vino buscando la gloria para sí. Era un simple siervo de Dios. Algunos dicen que Juan el Bautista era un personaje un poco raro, un poco diferente, y así fue. Pero él vino anunciando, proclamando que el Cordero de Dios venía. Y cuando vio a Jesús de lejos, pudo exclamar, he aquí el Cordero de Dios, cuya sangre fue ofrecido, derramado para quitar el pecado del mundo. Entonces, ¿qué? Si sucede. Cristo es nuestro sacrificio, hermanos. Según los Corintios, capítulo 3, versículo 14. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual Cristo, de Cristo es quitado. Quiero que entendamos esta mañana, hermanos, todo lo que Dios estaba tratando de pintar para nosotros, y lo pintó con cuadros muy, muy, muy entendibles para que pudiéramos captar la idea. Hermanos, la verdad, la muerte de Cristo no es nada difícil de entender. La verdad, la salvación no es nada difícil de entender. Todo lo que Cristo hizo en la cruz no debería ser nada difícil de entender. Fue escrito en palabras entendibles por todos nosotros, hermanos. Pero muchas personas cuando escuchan de Cristo comienzan con sus peros. Pero eso, pero aquello. Hermanos, lo único que uno necesita hacer es aceptar por fe. No son cosas que necesariamente tenemos que entender en su totalidad, sino aceptarlo por fe. Creer lo que dice la palabra de Dios, porque es la verdad. ¿Cuál es la aplicación en esta mañana? Debido a la muerte de Cristo en la cruz, tenemos ahora vida nueva y ¿qué? Vida eterna. Curioso esto, hermano, porque hay personas que creen que algún día van a tener vida eterna. Pero hermanos, bajo la autoridad de la palabra de Dios, ya tenemos vida eterna. ya es nuestra. Entendemos que nuestra salvación no se hubiera efectuado sin su resurrección, pero las dos son una realidad que debemos estar compartiendo con los que aún no lo conocen. La historia no está completa solamente hablando de la muerte de Cristo. Espero que en esos días estén leyendo 1 Corintios capítulo 15. Yo no sé de qué va a enseñar Jason, no sé qué va a predicar el hermano Ávila. Pero la muerte de Cristo sola no es suficiente. Era suficiente para pagar el precio, pero él tuvo que haberse resucitado para mostrar que él era y es el Hijo de Dios. Si no es por la resurrección, somos, como dice, de todas las personas los más, ¿qué? Miserables, en ese sentido de la palabra. Pero con la resurrección de Cristo, somos de todas las personas las más bendecidas. Pues vamos a hacer algo diferente en esta mañana. Yo le he pedido al hermano Pedro Rodríguez que venga para leer algo que yo encontré hace algunos años atrás que me impactó. Es un recuento médico. Así, unos médicos estudiaron la palabra de Dios acerca de la muerte de Cristo. Y ellos, con lo que él nos va a leer, nos cuentan un poco más, con más detalles un poco difíciles, para que nosotros entendamos que no era una muerte así nomás, sino era una muerte que le costó mucho. Hermano Pedro, por favor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si verdaderamente ama a su familia y quiere que tenga éxito, usted tiene que estar dispuesto arriesgar su vida diariamente, hasta dispuesto a morir por ellos. Esto significa poner las necesidades de su familia primero, por encima de sus propios deseos, sus ambiciones personales y sus ocupaciones. El ejemplo más grande de uno que puso su vida por sus amigos es el de Cristo. Jamás podremos comprender el aspecto espiritual del sufrimiento y la vergüenza de Cristo, pues los estudios médicos arrojan un poco de luz sobre la agonía física y todo el horror que Cristo sufrió en aquella cruz. ¿Qué es lo que Cristo sufrió realmente? El trauma físico de Cristo comenzó en Getsemaní con uno de los aspectos iniciales de su sufrimiento, su sudor sangriento. Es irresistible e interesante ver que el único médico del grupo de discípulos, San Lucas, sea también el único que menciona dicho sufrimiento. Él dijo: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aunque muy raro, este fenómeno que se llama hematidrosis, es decir, sudor sangriento, está bien documentado. Bajo tremenda presión, pequeños vasos capilares en la glándula sudoríparas se rompen, mezcladas con la sangre, con el sudor. Este proceso, de lo que por sí pudo haber producido un debilitamiento marcado y un posible shock. Después de su arresto a medianoche, Jesús fue llevado ante el Sanedrín y él sufrió. Al Sanedrín y el sumo sacerdote Caifás, un soldado abofeteó en la cara por quedarse callado mientras Caifás lo interrogaba. Los guardias del palacio entonces le vendaron los ojos y, burlándose de él, le preguntaron quién fue el que lo abofeteó mientras también lo escupían. Al día siguiente, muy temprano, Jesús, golpeado, contusionado, deshidratado y exhausto de no haber dormido, es llevado al otro lado de Jerusalén, al pretorio de la Fuente Antonia. Fue ahí donde Pilato, respondiendo a los gritos de la multitud, ordenó la libertad de Barrabás. Condenó a Jesús a ser azotado y crucificado. ¿Qué no haría una persona al sentirse presionada por otros? Los preparativos para el asolamiento se llevaron a cabo. El prisionero es desnudado y sus manos son atadas a un palo sobre su cabeza. El soldado romano, a cargo de la flagelación, pasa adelante con el azote en su mano. Este consistía de varias tiras de cuero pesadas, con bolitas de plomo y pedazos de vidrio en las puntas. Una y otra vez le pegan sobre sus hombros, la espalda y las piernas. Al comienzo, las tiras solamente rompen la piel. Después, al continuar los azotes, comienza a cortar cada vez más profundamente hasta la materia subcutánea, produciendo de manera lenta la salida de la sangre de los vasos de la piel, y al final la sangre comienza a brotar fuertemente de los vasos arteriales en los músculos. Finalmente, la piel de la espalda comienza a caerse en tiras largas hasta que todo el área es irreconocible. Cuando el centurión, al mando del destacamento, determina que el prisionero está cerca de la muerte, ordena que dejen de golpearlo. Al ya medio muerto Jesús, lo sueltan del palo y se cae al piso, que está ya mojado con su propia sangre. Para estos soldados romanos resulta muy gracioso ver a ese judío provinciano reclamando ser un rey. Le ponen un manto sobre sus hombros y una caña en su mano como si fuera un cetro. Allí es cuando le pusieron una corona tejida de espinas en su cabeza, que pronto iría penetrando en su cuero cabelludo. Una vez más, copiosa sangre sale de las heridas causadas por la corona, siendo el cuero cabelludo el área más vasculosa del cuerpo. Después de burlarse de él, los soldados le quitaron la caña de su mano y le golpearon en la cabeza, mandando más profundamente las espinas en su cuero cabelludo. Finalmente, se cansan de su sádico deporte y le arrancan el manto de la espalda. El manto ya estaba comenzando a adherirse a su cuerpo. Por los coágulos de sangre y el suero de las heridas, de manera que al quitárselo es igual que quitar las vendas después de una cirugía, con dolor insoportable, como si lo estuvieran golpeando nuevamente, causando un mayor sangrado todavía. La madera pesada de la cruz está puesta y amarrada sobre sus hombros. La procesión del condenado Cristo, los dos malhechores y los soldados romanos encargados de la crucifixión comienzan un lento viaje hacia el Calvario. El peso del madero, juntamente con el shock producido por la copiosa pérdida de sangre, es más de lo que Cristo puede resistir físicamente y cae. La madera áspera comienza a penetrar la piel, ya lacerada, y los músculos de los hombros. Cristo trata de levantarse, pero sus músculos no rinden más, no le responden. En el Gólgota, la cruz de madera está puesta en el suelo y a Jesús lo tiran hacia atrás, encima de ella, de espaldas. Un soldado busca la parte más suave de la muñeca para penetrarla con un pesado clavo que tiene una forma cuadrada, clavándole profundamente al madero. Rápidamente, el soldado se mueve al otro lado para hacer lo mismo con la otra mano, tomando medidas para que no deje lugar a ninguna manifestación o movimiento ni nada de flexibilidad en los brazos. El madero se levanta y puesto encima del poste con una especie de cartel cuyo título dice Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Después toman el pie izquierdo y lo ponen encima del derecho y con ambos pies extendidos y los dedos hacia abajo los penetran con un mismo tipo de clavo que usaron en sus manos. Cristo trata de empujarse hacia arriba para evitar el tremendo tormento que ya estaba sintiendo y al hacer esto pone todo su peso sobre el clavo que ya penetró sus pies. Otra vez, tiene una agonía aguda al comenzar el clavo a romper los nervios entre los huesos de los pies. Al cansarse los brazos, tremendas olas de calambres pasan sobre los músculos, ocasionándole insoportable dolor. Juntamente con estos calambres viene la incapacidad de empujarse hacia arriba. Colgándose por los brazos, los músculos pectorales se paralizan y los músculos intercostales se ponen, no pueden reaccionar. No puede el aire ser inhalado en los pulmones. Y si lo fuera, no puede ser exhalado. Cristo lucha para levantarse, para poder tomar, aunque sea un poco de aire. Finalmente, el dióxido de carbono llena los pulmones y los vasos sanguíneos. Comienzan a disminuir los calambres. Espasmódicamente, él es capaz de empujarse hacia arriba para inhalar y tomar oxígeno. Horas de incesable dolor, ciclos de calambres y asfixia parecen una asfixia parcial, son las cosas que el Señor tuvo que sufrir colgado de esa cruz. Pero eso no es todo. De repente comienza a sentir un profundo dolor en el pecho a medida que el pericardio se llena lentamente de suero y comienza a comprimir el corazón. El corazón ya comprimido lucha para bombear esa ya pesada sangre hacia la materia corporal, mientras que los pulmones torturados están tratando desesperadamente de tomar aire. La materia marcadamente deshidratada manda un estímulo al cerebro y Jesús clama, tengo sed. Cristo ya puede sentir la mano helada de la muerte acercándose cada vez más. Con un último esfuerzo de valor, una vez más empuja sus pies contra el clavo, endureciéndose sus piernas, tomando su último aliento. Y de un séptimo y último llanto, clama, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aparentemente, para asegurarse de la muerte del crucificado, el soldado manda una lanza al costado, al espacio entre la quinta y sexta costillas, hacia arriba, al pericardio, al corazón, y el corazón, del corazón inmediatamente salen sangre y agua. Tenemos entonces, evoluciona una evidencia post-mortem muy conclusiva de que nuestro Señor murió, sí, no de la manera acostumbrada de una persona crucificada, o sea, por asfixia, sino por un paro cardíaco debido al shock y la contrición del corazón por demasiado líquido en el pericardio. Es decir, Cristo murió con un corazón quebrantado. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Solamente quería que escuchara esto porque yo lo leí hace muchos años y me mostró el tremendo, insoportable dolor que Cristo tuvo que sufrir por nosotros. Bueno, debemos estar agradecidos al Señor por lo que Él sufrió. Y esta mañana no celebramos solamente su muerte, lamentamos más bien su muerte, pero celebramos su resurrección también. Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a orar. Y otra vez, si usted se encuentra aquí, no conoce a Cristo personalmente, no estoy hablando de que usted sea miembro de una iglesia, que usted sea aferrado a una organización religiosa. Estoy hablando de una relación personal